cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión en este viernes, concretamente 26 de abril del año 2013, un nuevo super viernes aquí en Radio Esperanti y en todas las emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Llevan haciéndolo desde las 9 de la noche, una hora menos en Canarias, con ese pedazo de programa que nos ofrecía el amigo Paco Alcaraz en clave de jazz. Ha seguido Juan Luis Pérez con la Casa del Ratón, ahora nos incorporamos nosotros y dentro de exactamente 59 minutos llegará el amigo José Antonio Martínez Ponce con Black Soul, cuatro programas diferentes dentro del mismo estilo, pero con visiones diferentes, como decimos muchas veces. Así pues, nosotros tenemos preparada una selección musical que creo que te va a encantar. Y como siempre, puedes escucharnos a través de los reproductores que colgamos en Facebook, Twitter, Google Plus, también a través de las aplicaciones móviles, con ese pedazo de programa que se llama TuneIn. Busca Radio Esperantia y nos escuchas estés donde estés, o también, si lo prefieres, y si no llegas a tiempo a los directos por lo que sea, puedes encontrarnos en formato podcast en radioesperantia.com y en esperantia.com. Y nada, como siempre digo, que a veces pues lo consigo, o casi siempre no, pues voy a intentar ser breve. Así pues, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, comenzamos Confusión. Y lo hacemos con un teclista que es de Florida, aunque prácticamente toda su vida lo ha vivido en Georgia, en Atlanta. Es un teclista muy curioso, muy allegado pues a esta ramificación de la música denominada pues religiosa, gospel, de esos coros inmensos de iglesias. Y bueno, nos ha encantado, presenta discos. El primero que edita se llama John H. Porter y esto suena así de bien. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. este tema con el que hemos abierto y que pertenece al álbum que presenta estos días John H. Porter, se llama When Sun Goes Down. Elaine, espectacular, un tema tranquilito, aunque tiene temas más potentes. Dentro de esta línea que es mezcla un poco el blues, jazz, algo de fusión. Un álbum muy muy conseguido, sobre todo con profusión de piano y el resto de instrumentos que hacen pues un mero acompañamiento. El rey del mambo en este caso es John H. Porter y su fantástico piano, su fantástica forma de tocar el piano. También presenta un nuevo disco el saxofonista Andy Snitzer. Se llama Travela, ya es un viejo conocido aquí en Confusión. Y este es el trabajo que está presentando estos días. Nos hemos quedado con este tema que además le da título, se llama Travela, la música de este saxofonista que desde hace mucho tiempo nos hace pues sentir muy bien con todo lo que No sé, pero bueno, lleva ya mucho tiempo en esto y bueno, cada cosa que no se propone suena realmente bien. Ayer estaba pensando, bueno, estaba escuchando el programa de Juan Luis y puso un tema de Lucent y digo, uy, casi. Nos han preguntado muchas veces, ¿y no habéis repetido ningún tema? Pues sí, una vez repetimos un tema, el Crazy de Candy Dulfer, y es que pues como una hora antes habíamos estado hablando de ese álbum y tal y cual, y entonces pues coincidió, no nos lo habíamos propuesto, pero lo pusimos, uno lo puso, pues y otro lo puso, o sea, tampoco lo, o sea, quedamos en hacerlo. Y bueno, pues más o menos se asemejan bastante los estilos que te proponemos dentro de la Casa del Ratón y de Confusión, y el hecho de que en casi un año, o un año prácticamente, se haya repetido solamente, hayamos repetido un tema, pues ya hice bastante de la variedad de estilos que vamos abarcando. Y te decía lo de los Lucens, porque ayer puso un tema, yo tenía preparado otro, y era precisamente este. Una maravilla, es el primer álbum lanzado en el 83, el Little Spice, Gene Eugene, Carl McIntosh, Steve Nicol, británicos, londinenses, espectacular, y se podía considerar que fue como el preámbulo de lo que pues una década y pico más tarde se convertiría en acid jazz. Music Takes Me Higher, música fantástica de este primer trabajo de los Lucens, suena increíble. Thank you. la música me lleva a lo más alto. Music Takes Me Higher, el primer álbum del 83 de los Loose Ends, que es una frase hecha, no sería finales perdidos exactamente, sino cabos sueltos. Un trío que empezó a pegar el pelotazo a principios de los años 80, graba en Virgin. Después grabaron 4 trabajos más: So Where Are You, The Real Shaky Book. A finales de los 90 se disolvieron, después quisieron volver y últimamente los he visto ya pues bastante talluditos en festivales por ahí, un poco recordando, y aparecen pues ellos cantando, sobre todo en Asia. Otro saxofonista, Kirk Wallum, su álbum Floppy Disk, que también nos encanta, y este tema, como recuperado, se llama Rodeo. Hay que ver el montón de música que tienen, montones de músicos, valga la redundancia, y que nunca terminas de conocerlo todo. Es una gozada, Kirk Wallum, Floppy Disk, Rodeo, en Confusión. We'll be right back. lo pedís. Igual te pregunta, bueno, este tío tenía que haberse un poco puesto las pilas, porque el floppy disk ya lleva un tiempo. Es que el álbum desde el 85, cuando el floppy disk era lo que marcaba la pauta. Si lo tuviera que renombrar ahora, pues lo pondría DVD o MP3, o mejor, música en la nube, que quedaría todavía más moderno. La música de Kirk Wallon, su álbum Rodeo del 85, como te he dicho, su álbum Floppy Disk, el tema Rodeo, o Rodeo, que es el que está escuchando. Y seguimos aquí en Confusión, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que te damos la bienvenida y no cansamos de agradecerte el hecho de que estés pasando con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, compartiendo todos estos músicos y todas estas melodías con nosotros. Y que es un verdadero placer, un lujazo tenerte con nosotros en Radio Esperantia. Además, ya sabes que los viernes tenemos una programación especial con cuatro programas en clave días con el amigo Paco Alcaraz. A las 10 sigue Juan Luis Pérez, después nosotros con Confusión y posteriormente, en este caso hoy, Black Soul con José Antonio Martínez Ponce para poner el broche de oro. Rodeo Kitty Wallon. Y por cierto, si te pierdes, bueno, ¿y cómo os puedo escuchar? Pues bueno, aunque lo repetimos bastante, entras en esperantia.com, no, en radioesperantia.com, y te encontrarás radio online. Pinchas ahí y ahí tienes todos los detalles, aparte de escucharnos ya directamente si estamos en emisión. Pues nada, seguimos. Esto ya sabes, es Confusión, disfrutando de lo lindo con todo este tiempo de música y por supuesto contigo. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Cada uno por libre tiene una carrera discográfica estratosférica, por usar un adjetivo, y creo que me quedo corto. Bob James, Lee Retenour, Larry Carlton, Chuck Loeb. Estos tres últimos funcionaban como guitarristas, el batería Harvey Mason y el bajista Nathan East. Últimamente Chuck Loeb es el que está ocupando la posición, el puesto de guitarrista, pero han pasado Larry Carlton o Lee Ritenour por ahí también. Y bueno, como teclista sigue Bob James, el bajista Nathan East, el batería Harvey Mason, y hay músicos espectaculares que también han colaborado con ellos, como Phil Collins, Patty Austin, Philo Bryson, El Debarge, Babyface, Seth Mons, Kevin Litao, Shanid, Michael McDonald, Esperanza Spalding. Ellos se llaman 4Play. Y desde hace un par de semanas he estado recopilando toda la música que tenía de ellos y empezaba a reescucharlos. Pero reescucharlos tranquilamente, no esto de pegar una escuchadita 20 segundos de cada tema, no. Lo dejas tranquilo, estás trabajando y a ver qué es lo que nos propone. Y estoy descubriendo de verdaderas joyas. También pasa lo mismo con Kirk Wallum. Lo estaba hablando el amigo Paco Alcaraz. Y es que te llega tanta música que no tienes tiempo de, no sé, hacer una pausa y empezar a escucharlo todo tranquilamente. Son neoyorquinos, se llaman Jazz Hole. Los he descubierto relativamente hace poquito. Son exponentes de lo que se viene denominando acid jazz, aunque haya metido un poco de todo. Pero esta gente sí es acid jazz, pero de verdad. Jazz Hole. Esto se llama World's Meeting. Espectacular, suena muy bien y espero que te guste. Estás en confusión, ya sabes, aquí hasta ahora en Radio Esperandi, en todas las emisoras amigas que nos acompañan. Es la música de Jazz Hall Winter's Meeting. Una banda neoyorquina que ha cambiado un montón de ocasiones de formación. Esta semana te hemos propuesto allí unos cuantos temas de ellos. Y suena realmente bien. Igual que este pedazo de saxofonista, Marion Meadows. Empezó como clarinetista, pero a los 10 años dijo: mira, yo me quiero cambiar al saxo. Se cambió y fíjate, le vino bien el cambio. Esto se llama Saint Dancer. Si suena así de bien, en confusión. No pertenece a su último álbum, también está presentando este 2013 nuevo material. Esto es del álbum del 2009 llamado Secrets. Y nos hemos quedado con este Sand Dancers, los bailarines de la arena. Espectacular el saxo de este saxofonista de Virginia. Virginiano, por tanto. Me acuerdo de esa serie del oeste que se llama El Virginiano. Un sector que era de Virginia, pues eso. Marion Meadows me viene a la cabeza porque es de ahí, de Virginia. La música de Confusión que sigue con nosotros durante pues 23 minutos, porque está ya preparadito. En amigo José Antonio Martínez Ponce, ahí con ese pedazo de programa Black Soul. Nos sigue sorprendiendo cada semana con selecciones y mezclas espectaculares. Vamos con un jinglito y continuamos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Reconocer que cuando cayeron en mis manos los primeros ejemplares de Café Soler, hay 19 ediciones, son discos variados de música, pues variada por sí misma, pues hice una mueca diciendo, esto no sé si me va a terminar gustando, pero hay de todo un poco, te encuentras funky, te encuentras fusión, nu jazz, nu soul, mucho house, chill out para aburrirte. Y tienen 19 ediciones, Café Soler 1, 2 hasta el 19. Y de ahí pues seguro, de todas, pues encuentras como 40 temas que te van a encantar. Yo los tengo ahí guardaditos, de vez en cuando les echo una ojeada. Y realmente hay cositas guapas. Esto se llama Rivera Rotation MC. MK. Y bueno, 43 minutos para que pasan ya de las 11. Estamos a 17 de las 12, hora en que llegará el amigo José Antonio Martínez Ponce y Black Soul. Y para darle una bienvenida a estas potentes, pues hemos preparado, pues vamos a ver, tres temitas que sé que le van a encantar y además están en su línea. Se llama Alessandro Oliviero, aunque él se hace llamar Mono Deluxe. Esto es una maravilla. Lemon Squash. Mono Deluxe, Confusión, Alessandro Oliviero, en Radio Esperantia, como siempre. Esto es uno de los temas que más me gustan de Alessandro Oliviero, que es suizo, aunque del cantón italiano. Se hace llamar Mono Deluxe y esto es Lemon Squash, el zumo de limón. Una gozada. Pues seguimos con más cosas. Toca Jinguelito y ya pues los dos temas con los que te diremos adiós. Enseguida el tema con el que ya prácticamente pues nos despediremos para darle paso al amigo José Antonio Martínez Ponce. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Back. So meet me mezcla muy curiosa que es como el compendio de los cuatro discos que tiene en la calle. Se rumoreaba que iban a disolverse y como este último, War It Out, lo lanzaron en el 2008 y no se sabe nada de él y han pasado 5 años, pues no sabemos cómo habrá terminado la cosa. Son Brooklyn Funk Essentials neoyorquinos, una banda multitudinaria con una sección de vientos prodigiosa y con discos realmente buenos, buenos. Pues llegamos al final. Ya sabes que ha sido un verdadero placer estar contigo, como siempre, cada noche, aquí en Confusión, en Radio Esperantia. Y especialmente los viernes, que tenemos pues programación de lujo. Comenzaba a eso de las 9 el amigo Francisco Alcaraz con Enclave de Jazz. Le seguía La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. Nos incorporábamos nosotros con Confusión y ahora le damos el testigo al amigo José Antonio Martínez Ponce en clave de funk. Sería Black Soul. Mucho funk, mucho smooth. Música que te va a encantar. Bueno, nada, como decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Frank J. sabe de la realización y presentación. Y te dejamos con una música que le viene, pero que ni al pelo, al programa de el amigo José Antonio Enoa, es Croggins. Bye bye. El fin de semana esperamos que lo pases de miedo. Y volvemos, pues eso, el lunes. Ahora, Black Soul, José Antonio Martínez Ponce. Hasta el lunes. That you like.